Esta es tu canción, mami, suéltate. Dale bien duro, duro, baja bien. Dale para abajo, mami, bájate. Y ahora pégate. Pa' que te quite la ropa. Pa' que te quite la ropa. Pa' que te quite la ropa. Pa' que te quite la ropa. Y otra vez.